Bitácora, su revista informativa en la Casa Nueva. Un libro, un artista, un escenario. Todas las actividades culturales esperan por usted en estos 30 minutos de Bitácora, en la primera radio pública cultural del Ecuador. Bitácora, producción y conducción, Darío Males y Laura Ríos Armijos. Amigos oyentes, bienvenidos y bienvenidas a estos 30 minutos de información cultural. Aquí inicia Bitácora. Como siempre, en la conducción les acompañamos Laura Ríos Armijos y Darío Males. Les recordamos los medios a través de los cuales ustedes nos pueden sintonizar en la provincia de Pichincha por los 940M Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Estamos en el litoral ecuatoriano también, en Santo Domingo de los Áchilas, por los 92.1 FM. A nivel nacional e internacional pueden escucharnos por www.casadelacultura.gov.es. Rápidamente damos un vistazo a los titulares de hoy. En cortos desde la casa les presentamos información sobre la décima reunión del Consejo Mundial del Proyecto José Martí y la reapertura de centros culturales en Cuenca. Se viene el segundo Tatú Ecuador 2015 y para conocer más de este evento, en el segmento Tribuna contaremos con la presencia de sus organizadores. En especiales desde la casa les contamos sobre el disco Valdivia Blues de la poeta Jetsy Reyes Castro que se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana esta noche. Los hechos y personajes más importantes de nuestra historia cultural los vamos a recordar en el segmento Episodios. Hoy daremos un vistazo al 5 de mayo. Con esta propuesta iniciamos el informativo dando paso a Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Cortos desde la Casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la Casa. Aquí iniciamos nuestro micro informativo Cortos desde la Casa. Ha pasado más de un siglo de la muerte de José Martí y su legado sigue vigente. En Argentina se recuerda el aporte de este pensador para Latinoamérica. Darío. Desde el 3 al 6 de mayo, varios pensadores de la cultura y la sociedad latinoamericana se han encontrado en Buenos Aires para la décima reunión del Consejo Mundial del Proyecto José Martí de Solidaridad Internacional. Entre las personalidades que se dan cita en esta reunión se puede mencionar al teólogo de la liberación, Frei Beto, el intelectual argentino Atilio Borón, el periodista e investigador Ignacio Ramonet, la ministra del Desarrollo Social de Argentina, Alicia Kirchner, el investigador sobre historia de medio ambiente, Guillermo Castro de Panamá, y por parte de Ecuador se hará presente el presidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el escritor Raúl Pérez Torres. Este último participará en la conferencia Desarrollo Humano con Inclusión Social a ser el 5 de mayo en la Universidad de Buenos Aires. Este tema será abordado junto a la conferencista de Argentina y de Panamá. Otro de los temas que trata esta reunión son el papel del pensamiento martiano en la integración latinoamericana, la liberación de los pueblos y el pensamiento martiano, el rol de la política en la transformación de los pueblos, educación y justicia en el ideario de José Martí, el mundo ante los desafíos económicos, entre muchos temas más. Este encuentro postula en convertirse en la antesala de la segunda conferencia internacional con todos y para el bien de todos, a realizarse en enero del 2016 en La Habana, Cuba. Tras dos meses de haber permanecido cerrados dos centros culturales de Cuenca, estos reabren sus puertas y el público llena de vida. En Cuenca, superados los inconvenientes burocráticos, se reabren dos centros culturales. Ahora en estos espacios se reactivan las actividades culturales, lúdicas y escolares para niños y adolescentes de la ciudad. Los centros culturales que reabren sus puertas son Los Sauces y el Barrial Blanco. El cierre de estos espacios se debió a que el contrato de las personas encargadas de mantenerlos abiertos y realizar actividades no fueron renovados. Ahora los encargados son Diana Torres, quien va al Centro Cultural Los Sauces, y Mónica Mendoza, quien será la encargada del Centro Cultural Barrial Blanco. Ambas tienen una amplia trayectoria en la docencia infantil. Las actividades que se reactivan en estos centros culturales serán talleres, apoyos en tareas pedagógicas, servicio de internet y eventos culturales. Las nuevas encargadas se capacitaron durante una semana. Ahora con esto son 8 los centros culturales urbanos que están actualmente funcionando en la ciudad de Cuenca. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Usted escucha Bitácora en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Puede escucharnos a través de www.casadelacultura.gov.es. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. En Tribuna Cultural, los ciudadanos opinan, los oyentes responden. En Cultura al Aire, porque otra comunicación es posible. Si usted quiere conocer más detalles sobre el segundo Tattoo Fest Ecuador, lo puede descubrir enseguida en nuestro diálogo que mantiene nuestro compañero Darío Males. Adelante. Bien, pues amigos oyentes, continuamos en el informativo Bitácora. En este caso, salimos de los estudios de la radiodifusora y vamos a tener una entrevista junto a Ángel Güera y también Cristian Brito. Ellos son dos personas que están llevando adelante el segundo Tattoo Fest 2015. Este festival que va a arrancar el 19, 20, 21 de junio a las 9 horas en el pabellón número 2 del Centro de Convenciones Eugenio Espejo, es un trabajo organizado por el Centro Cultural Independiente Aquelarte y también Arteria Familia Tattoo. Contamos, como les decía, con estas dos personalidades para hablar sobre este tema. Damos la bienvenida a Ángel Güera. Coméntame sobre este trabajo. Es la segunda oportunidad que tienen de hacer un festival internacional. ¿Cómo les fue en el primero y por qué realizan este segundo encuentro? Bueno, al tratarse de en relación al primer evento, tuvimos muy buena acogida. Pero en este momento nosotros lo que estamos haciendo es potencializándole más, debido a la gran confluencia de público asistente en relación a las actividades urbanas de nuestra ciudad. Y lo estamos llevando a niveles mucho más amplios fuera de nuestro país, ya que en este momento están viniendo participantes internacionales. Estamos hablando de México, Colombia, Perú, Venezuela y Francia. ¿La primera edición fue igual de carácter internacional? Tuvimos la convocatoria de carácter internacional, pero lastimosamente no tuvimos los participantes y la acogida. Al tratarse del primer evento, siempre hubo un poco de recelo en ese sentido. Un poco complicado ya. Sí, pero por el momento estamos trabajando de otra forma, con otra visión en cuanto al tatuaje, y están llegando muchos más adeptos. Ya, más o menos el nivel de convocatoria de la primera edición estaríamos estimando. Estarían un público asistente de unas 500 personas. Ya, igual en unos 3 días. En unos 3 días aproximadamente. Ya, perfecto. En esta ocasión estamos proveyendo unos 800 personas por día. Por día. Sí, ya que tenemos varias actividades paralelas. Estamos hablando de una feria urbana, también tenemos lo que es cosplay, BMX, música en vivo. Yeah. Artistas locales están de la mejor calidad, se van a presentar en estos 3 días de jornada, de desfile de modas, y entre otras cosas adicionales. Ya, también les comento, estamos junto a Cristian Brito. Coméntame un poco, ¿este tipo de actividades ya se le podría catalogar como una cultura aquí en la capital de los ecuatorianos? Sí, yo pienso que la cultura urbana cada vez expande más hacia el público en general, y precisamente el evento este es como para unir a todo lo que es arte urbano, ¿no? Como comentaba aquí Ángel, el tema del BMX que nos va a ayudar este año. Tenemos previsto también el tema de graffiti. Hay bastantes artistas artesanos que van a venir a participar con sus artesanías. Entonces es un modo súper bonito de acercar a la gente, ¿no? Y de estigmatizar a la gente sobre el arte este, ¿no? Porque hay mucha gente que cree que el tatuaje aún está visto como hace 20, 30 años, pero que queremos que se den cuenta que esto ha cambiado bastante, y para eso organizamos este festival, esta segunda edición. Es muy evidente hablar del tatú en estos años y que se diferencia cómo veía la sociedad el tatú hace 20, en los años 80 o 90, ¿no es cierto? ¿Cuáles serían estos factores que ha dicho que se cambie de a poco, haya cambiado de a poco, no en su totalidad, esos estigmas con los cuales aparecían acá en la sociedad? Los factores han sido personas, por ejemplo, artistas, deportistas famosos, incluso los programas de televisión que ahora difunden bastante este tipo de trabajo, ¿no? Ha hecho que la gente lo vea como un arte bonito, incluso llegando a ser algo un poco más de categoría, ¿no? Porque ver a alguien tatuado bastante, como que quiere decir que esa persona tiene un poder adquisitivo importante, ¿no? Para poder llevarse unos tatuajes tan grandes. A nivel internacional, este tipo de actividades, Ecuador, ¿cómo se le mira a Ecuador con este tipo de actividades desde la mirada internacional? Verás, yo llevo fuera del país unos 14 años trabajando así en muchos lugares y realmente Ecuador aún no está visto como un país en el que se realicen grandes tatuajes, por ejemplo, como en Brasil, Argentina y últimamente, digamos, incluso Colombia, ¿no? O sea, y para eso mismo estamos aquí uniendo a toda la gente para que se empiece a ver al Ecuador como un lugar donde se realizan buenos tatuajes. Bien, Ángel, cuéntame tú, en el caso nacional, ¿cómo está el mercado? A nivel internacional ya nos comentaba Cristian de que se están dando los pasos, ¿no? A nivel internacional. A nivel nacional, el mercado del tatuaje, de este tipo de expresiones, ¿ha crecido? ¿Se mantiene? En relación a lo que es la actividad del tatuaje, está creciendo, es un reverberecer de cosas, de ideas, de nuevas plataformas, y se le está dando otra visión, otra connotación. Es decir, anteriormente el tatuaje era mal visto. En la actualidad incluso ya es considerado como una obra de artística, ya que hay muchos artistas dentro del medio que le toman al cuerpo como un lienzo que realizan y su trabajo, ¿no es cierto? Dentro de nuestro medio está creciendo, es un reverberecer, como digo, importantísimo, y está tomando empuje y está tomando fuerza. Entonces no podemos descuidarnos de esta actividad del tatuaje, no la podemos dejar a un lado y debemos enmarcarla en lo que es la actividad contemporánea, dentro de las artes mayores, de una pintura, un grabado, una cerámica, una escultura. También está dentro de esto lo que es la actividad del tatuaje, debido a varias cosas, varios motivos. El hecho de que un artista, un tatuador, realice actividades como el dibujo previo, manejo de cromática, manejo del aspecto estético también del tatuaje en sí. Hay un nivel de profesionalidad ahí, ¿no? Lógicamente. Ahí no son elementos o conocimientos empíricos que se los va adquiriendo. Ahora ya hay una escuela que lleva muchos años aquí dentro del medio y se está potencializándole mucho más. Son profesionales, en definitiva. Ahora, tú mencionabas que las personas están viendo ya el cuerpo como un lienzo, ¿no? Como en el caso de la pintura. En el caso de la pintura hay los artistas tienen ciertas tendencias, dígase, por ejemplo, el realismo, el figurativismo. En el caso del tatuaje, ¿sucede lo mismo? ¿Hay tendencias en el momento de hacer alguna figura en el cuerpo? ¿De cuáles tendencias podríamos estar hablando actualmente que se da aquí en la capital de los ecuatorianos? No sé si me ayuda Cristian o Ángel ahí. Hablar de tendencias, yo más bien hablaría de estilos. Estilos, ¿no? Ya. Claro, entonces, ajá. Hay estilos recurrentes que no pasan de moda, por ejemplo, el tema de los retratos o el realismo. Hay estilos modernos que se ponen de moda, por ejemplo, el realismo 3D, que lo llaman así, o el acuarelismo. Hay diferentes estilos que van ocupando un lugar en cada época y como que llegan y se van muchas veces, ¿no? El tema del tribal antiguamente se usaba bastante y ahora ya casi nadie se hace eso. Depende de la época, más que nada. Bueno. Y en ese caso, por ejemplo, como tú nos mencionabas los rostros o esos otros tipos de estilos, ¿ahí se evidencia las estéticas, dígase, autóctonas, nacionales, tradicionales? Siempre, eso más que nada va de la mano del tatuador, por querer adaptar algún estilo y mantenerse en ese estilo, ¿no? Pero la gente generalmente no viene pidiéndote un diseño folclórico, un diseño, yo que sé, prehispánico, sino más bien el tatuador es quien sugiere ese tipo de trabajos para El concepto lo construyen entre ambos, digamos. Sí, exacto. Es una idea que, es, que se funde y al final termina siendo una obra ahí única, ¿no? Y bueno, regresemos al, al caso del Festival 2015 Tattoo en su segunda edición. Este trabajo, como tú lo has mencionado, va a haber una feria urbana, cosplay, BMX, música en vivo y también desfile de moda. Se ve de antemano que va a ser un festival bastante grande en estos tres días y la pregunta clave sería el financiamiento. La gente que vaya a asistir... ¿tiene un costo de entrada, un costo por inscripción? No sé, ¿cómo arreglaron eso? Bueno, al tratarse de una actividad cultural de carácter autogestión, bueno, estamos haciendo la invitación al público en general a que asista, cobrando un ingreso mínimo de $3.50, ya, que es básicamente un precio irrisorio en lo que nosotros estamos haciendo, ya que vamos a tener música en vivo y cada grupo nos toca cancelar. Ajá. Y es autogestión en definitiva, tomando en cuenta que dentro de nuestro medio la cultura no tiene el empuje y fuerza que nosotros querríamos tenerla debido a la gestión que nosotros estamos haciendo y muchas puertas se han cerrado en varios lugares. Es autogestión en definitiva y estamos cobrando un precio significativo de $3.50 el ingreso al público en general. Los niños entran gratis y tienen acceso a todo lo que es las actividades que tenemos durante todo el día. Uh-huh. Desde una feria urbana, desfile de modas, los mismos tatuajes. También tendríamos un espacio para que los chicos se diviertan, un bar adicional. El espacio es amplio, tenemos parqueadero, tenemos servicio de internet. Es decir, estamos pensando prácticamente en todas las necesidades, uh-huh, que el público necesitaría al momento de entrar a un evento, un festival de estas características. ¿Demostraciones en vivo de los tatuajes? ¿Cómo se hacen los tatuajes? ¿Ese tipo de actividades? Claro, precisamente tenemos una sala exclusiva para lo que es la realización de tatuajes. Ya. Tenemos un espacio disponible para el tema de los conciertos. Tenemos aproximadamente unas 20 bandas que van a tocar durante los tres días, durante todo el día prácticamente. Tenemos adaptado cada espacio de lugar para una tarea determinada, de tal modo que no se cruzan entre ellas y que la gente pueda disfrutar de un show diferente, ¿no?, durante todo el día. Uh-huh. ¿Y es la primera vez que se realiza este tipo de actividades de esta magnitud en el país? Sí, por supuesto. Precisamente como te comentaba, nosotros venimos de fuera. Arteria Family Tattoo llega desde Europa y allí es donde más se ven este tipo de cosas juntas, ¿no?, mezcladas. Por ejemplo, hay un festival muy grande que se llama Mula Fest, que mezclan lo que es el BMX con la exposición de autos hot rods o exposición de motos. Y viendo ese tipo de cosas fue que quisimos traer esa idea un poco más expandida acá, ¿no? Uh-huh. Entonces queremos ofrecer lo mejor que se pueda dar al público en Quito. Ajá. Y el público, para que pueda asistir allá, ¿va a ser ahí mismo las inscripciones, las entradas, todo ahí, o pueden comprar en otros lugares? No sé. Bueno, lo que son las... Un poco de esto, de haciendo un recorder, es de los grupos que vamos a tener. Ajá. Van a ser 20 grupos de diferentes géneros. Es en decir, esos tres días. No nos enfocamos, ajá, en un solo estilo de música. Vamos a tener desde hip hop, vamos a tener DJs. Tendremos rock también, vamos a tener blues, un poco de jazz y varias gentes que reggae, es decir, es bastante variado lo que nosotros tenemos. No es para un público específico como se ha venido realizando en otros eventos. Lo que nosotros proponemos en esta ocasión es diversificar la actividad cultural de nuestra ciudad y por ende también los diferentes gustos y diferentes tendencias que tiene la urbe también. La adquisición de las entradas se lo puede hacer a partir de los días previos al evento, que sería a partir de junio. Uh-huh. Los primeros días, estamos hablando de junio, desde el 8 de junio más o menos, se empezarán a distribuir las entradas, que las podrán adquirir en el local de Arteria Family Tattoo, que se encuentra en la Carrión y... 6 de diciembre. 6 de diciembre. Yeah. Con un costo de $3.50. Ese sería el único lugar y el otro sería ya el día del festival allá. Sí, justamente se vendería lo que son las entradas directas al público el día del evento, durante toda la jornada. Perfecto, tenemos esta invitación 19, 20 y 21 de junio a partir de las 9 horas. ¿Hasta qué horas tiene estimado por día el festival? ¿Hasta qué horas de la tarde? El evento está previsto que se finalice, sobre todo con el tema de las bandas, hasta las 9 de la noche. 9 de la noche. Que es cuando se cierra, digamos, el local. Pero siempre va a haber algún tatuador que todavía tenga que terminar su trabajo y se quede más tiempo, ¿no? por obvias razones. ¿Eh? Claro. Entonces, 12 horas por cada día, ¿no es cierto?, de trabajo. Prácticamente. Claro, y bueno, le hay que dar la cordial invitación. Este es un evento que lo realiza el Centro Cultural Independiente Aquelarte y Arteria Family Tattoo. Del 19 al 21 de junio a las 9 horas en el pabellón número 2 del Centro de Convenciones Eugenio Espejo. Si tienen algo más que acotar acá a la entrevista, sería un honor ahí. Bueno, por mi parte, dar las gracias a lo que es la Casa de la Cultura Ecuatoriana, a su presidente y a las personas que están a cargo de lo que es la radio, que siempre han estado abiertas en relación a actividades culturales de connotación nacional e internacional, como es lo nuestro. Bueno, antes que nada, nos están escuchando en este momento lo que es en Paraguay. Un saludo especial a Monserrat Silva. Y bueno, eso, cordialmente invitados al público en general a que asistan a este evento de connotación nacional y con proyección internacional. Tratamos de hacer lo mejor para que Ecuador tenga o sea una plataforma a nivel local y que se nos empiece a ver desde otro ámbito en relación a la cultura. Son 4 países invitados, ¿verdad? México, Colombia, Perú, Ecuador. También tenemos algún artista que viene desde Francia. ¿Ya? En general todavía están abiertas las inscripciones, podemos decir, para el alquiler de los espacios para los artistas urbanos. Todavía pueden ponerse en contacto mediante el Facebook. Ahí sí, ¿cuáles serían los contactos? Tenemos la página de... Bueno, tenemos para contactos, tenemos lo que es la página de Facebook, que es Tattoo Fest Ecuador. Ya. También al correo electrónico aquelartex@gmail.com o al número de teléfono 098-07-92805. Ahí podrán tener ese contacto, entonces, las personas que quieran ser parte de este festival como expositores, ¿verdad? Cerramos esta entrevista, agradecemos la presencia de Ángel Huera y también Cristian Brito, quienes son parte de este festival, Tattoo Fest Internacional 2015 en su segunda edición. Muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Esta noche la milonga, el pasillo, el danzante, el bolero y muchos géneros más nacen en el disco Valdivia Blues y que serán compartidos con los asistentes. Escuchemos los detalles en Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Especiales desde la Casa. Gracias por acompañarnos una vez más en Especiales desde la Casa. ¿Por qué desde la poesía hay un solo paso para la música? Esta interrogante la despejamos con la poeta Yetzi Reyes Castro, quien ha publicado varios libros y que en esta oportunidad se lanza la producción musical con el disco Valdivia Blues. Darío Males nos cuenta el cómo. Dos gardenias para ti, con ellas quiero decir. Música para enamorados, música para soñar y bailar, música para reír o llorar, esa es la oferta diversa que presenta Valdivia Blues, el primer trabajo discográfico de la poeta Yetzi Reyes Castro. Este trabajo se presentará a las 20 horas de este 5 de mayo en la sala Demetrio Aguilera, Malta. La peculiaridad de este trabajo se debe a la presencia, a través de los géneros musicales más nostálgicos y románticos, de temas tan sublimes como el Padam Padam de Edith Piaf, una bossa nova, un bolero o el pasillo sombras. En fin, el disco, a lo largo de sus 13 temas musicales, hace un recorrido por el cancionero latinoamericano, argentino, norteamericano y europeo. Con más o menos intensidad, la música en la vida del artista ha estado siempre presente, una actividad que la compartió con otras artes que cultivó desde temprana edad. ¿No? Sí, es que muy inquieta porque, bueno, primero, mis primeros pasos en el arte fue en el teatro, sí, en las tablas, y de la mano de mi madre, quien hacía danza, y fue bastante difícil, era para mí una encrucijada si dedicarme más a la poesía o al canto, y de hecho estos 15 años tengo unos 7 libros. Yo como gestora cultural es difícil gestionarme a mí misma, he gestionado más bien trabajos de otros artistas, pero ya le llegó la hora a Yetzi, entonces hemos podido concluir este primer trabajo de música. y los libros irán saliendo. Entonces Valdivia Blues tiene una fuerte influencia de lo ancestral, ¿no? Las culturas Valdivia, Machalilla y Chorrera, que desde niña me impactó, y conociendo la obra de Estuardo Maldonado, que también se ha inspirado este maestro, tremendo maestro de maestros, en la cultura Valdivia. Entonces yo tengo unas reflexiones, unos textos poéticos que pronto darán a luz, pronto daré a luz estos textos sobre Valdivia, sobre todo la feminidad, la situación de engendrar, ¿no? La situación de lo femenino en todos los seres humanos. Y le he querido poner así el título Valdivia Blues porque siempre he tenido la influencia, sobre todo los espirituales, que me ha gustado mucho. También tuve la suerte de estar casada con un excelente músico de jazz, un saxofonista. Entonces, si ya me gustaba antes el jazz, luego me gustó mucho más, ¿no? Que tu amor me ha traicionado porque existe otro querer. Jetsy Reyes Castro comenta por qué su selección tiende a la nostalgia y sensualidad de los géneros musicales que presenta en esta primera ocasión. Bueno, hemos crecido con tangos, boleros, pasillos, danzantes. Yo he querido toda, como usted, tú lo bien lo dices, es una geografía, ¿no? Quise primero hacer un abanico, un homenaje a Latinoamérica, pero rebasó, como tú bien dices, me encanta el blues, que más bien es, hablamos de esta época, de esta vivencia más bien, de las culturas afro. La vivencia histórica de la esclavitud en Estados Unidos y entonces esa melancolía del blues, que como ser andino, ¿no? Como ser andino y también, ¿por qué no decirlo? Quitucara, tengo ese ancestro Quitucara y afro, tengo también esa melancolía, ¿no? Ese azul. Y esta es la unidad de estilo que está en todos los temas, en los 13 temas se puede apreciar esa unidad de estilo. Aunque claro, es muy diferente cantar un tango que cantar un pasillo, eso lo van a apreciar, espero que ese, el dramatismo del tango es bien diferente a la sensualidad del bolero, por ejemplo, y el blues también a esa melancolía sensual del blues. Uh-huh. Pero me ha gustado darles todo lo que he podido en esta primera muestra. El amor de otro querer. El concierto arrancará a las 20 horas de este 5 de mayo en la sala Demetrio Aguilera Malta y contará con la compañía de reconocidos músicos como Alfredo Ponce en el piano, Ana Isabel Ruales en el violín, Álvaro Rosero en las percusiones, Marcelo Rodríguez en el rondador y Freddy Vargas en la quena y ocarina. El disco consta de 13 temas, 9 de música latinoamericana, cuyos arreglos en su mayor parte son de estética contemporánea, como el pasillo Sombras, trabajados con fusión bossa nova. 2 composiciones inéditas, El danzante, Memoria del viento, con letra de Raúl Pérez Torres, y la composición de Renan Carpentier, y el blues Crepúsculo, con letra y música de Jaime Guevara. Dos cartas para ti. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Especiales desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión. Cerramos una edición más del informativo Bitácora presentándoles el segmento Episodios. Ponga mucha atención que les entregamos de información cultural que ha tenido historia un 5 de mayo. Episodios. Episodios. Episodios. Un paseo por la memoria. Hoy, 5 de mayo. En 1924 nace en el cantón Salcedo, Cotopaxi, el autor, compositor, músico, cantante Ricardo Mendoza, creador de Los Albazos, Así se goza, Don Angelito, La del estribo, Vida mía corazón y el aire típico, Manungo, entre otras. En 1936 nace en Quito el baterista Ángel Porras. Ha tocado en la orquesta de Luis Aníbal Granja, Los Estudiantes del Jazz, entre otros. Su hijo Jofre